Bienvenidos. Aquí comienza Bach Vive. Al micrófono, Javier Cordero. ¿Eres adicto a la música barroca? ¿Un yonki de Bach? Esto es Bach Vive, un programa musical donde te daremos tu dosis. Muy buenas adictos, aquí comienza un nuevo capítulo de Bach Vive. Voy a iniciar una serie de programas que tiene como denominador común las ciudades donde trabajó Johann Sebastian Bach. E inicio el ciclo con la ciudad de Weimar, la capital del ducado de Sajonia-Weimar, una importante ciudad en la biografía del maestro. 9 años trabajando de un veinteañero compositor sin cargas familiares, con dinero y reconocimiento. Un veinteañero con ganas de demostrar su genialidad al mundo entero. Pero por desgracia, el fuego en ese ducado se llevó la mayoría de sus obras. Saquemos a la luz lo que ha sobrevivido y nos la metemos en vena. Comienza Bach Vive. He contribuido en la medida de lo posible a la revitalización de la música sacra, no solo en mi iglesia, sino también en las de los pueblos de alrededor, pues he compilado a mis expensas una buena colección de las más selectas piezas musicales religiosas de todas las procedencias posibles. Todos mis esfuerzos estaban dirigidos a alcanzar el objetivo último de ofrecer una música sacra regular para gloria de Dios y conforme con sus deseos. Música de iglesia que está naciendo en casi todas las comunidades y con frecuencia mejor que la armonía aquí de moda. He cumplido las tareas a mi cargo con entusiasmo, pero siempre en un ambiente hostil y que no hay perspectivas de cambio en esta situación. Thank you. siento interrumpir vuestra dosis, pero tenemos que empezar. Muy buenas, adictos. Hoy vamos a hablar de Bach en Weimar. Bien, hemos escuchado lo que sería la carta de renuncia, o un fragmento de la carta de renuncia que realizó Johann Sebastian Bach al ayuntamiento de la ciudad donde estaba trabajando como organista, en Mulhausen. Tenemos a un joven organista de 22 años que estaba trabajando en esa ciudad, en Mulhausen, que era una ciudad importante y con muchísimas posibilidades, con un trabajo bien remunerado y con pocas responsabilidades. Además, su relación con el consistorio parece ser que era excelente. Estaban encantados con el joven organista y sus bellas y novedosas composiciones. De hecho, Bach compuso, llevando muy, muy pocos años en el cargo, digo años, meses, en el cargo, una obra monumental y que sería a todas luces lo mejor que había compuesto hasta el momento. Hablo de la cantata BWV 71 titulado Dios es mi rey. Esta cantata gustó tanto al ayuntamiento que decidieron publicarla y fue la obra vocal, la primera obra vocal publicada por el joven compositor. En realidad fue la primera y la única obra vocal que se publicó en vida de Johann Sebastian Bach. La cantata BWV 71 puso sin duda de actualidad a Bach. Fue publicada antes incluso que los trabajos de sus contemporáneos más conocidos que él, como Telemann y Händel, y los superó ampliamente en popularidad. Pero por otra parte, lo repito, ninguna de las demás obras vocales posteriores a Mulhausen llegó a ser impresa en vida del compositor. Estamos oyendo precisamente de fondo esta maravillosa cantata. ¿Pero qué es lo que pasó? No se había cumplido ni siquiera el año de trabajo de Bach en la ciudad vecina, o sea, en la ciudad de Mulhausen, cuando él se enteró que la ciudad vecina de Weimar se había realizado la renovación de su órgano principal. Y este órgano necesitaba una inspección. Pero el viejo organista de esa corte pues era ya mayor y no estaba en condiciones de probar la renovación de ese órgano. Entonces, este mismo organista mandó llamar a Bach para que participara en el examen crítico del trabajo que se había realizado por el organero. Y nuestro joven compositor, que ya tenía una fama y una reputación, pues favoreció para que le llamaran. Weimar era la capital del ducado de Sajonia-Weimar, pero en los tiempos de Bach no era todavía el centro intelectual que ha supuesto para la cultura alemana. Esto ocurriría más tarde, entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Grandes nombres ilustres en la historia de Alemania y universal, como Goethe, Schiller, Franz Liszt, Wagner, el movimiento artístico de la Bauhaus, y luego al final, pues los tristes, la República de Weimar de los nazis y la existencia de uno de los mayores y más tristes campos de concentración. Bueno, pues así pues, Bach se desplazó a Weimar para esa inspección. Y para confirmar esto que estoy contando, os voy a leer lo que pone al respecto en el obituario de Johann Sebastian Bach, escrito por Fokker. Bach realizó un viaje a Weimar, tuvo la oportunidad de ser oído por el duque reinante y se le ofreció el puesto de organista de la corte y de cámara de Weimar, de cuyo cargo inmediatamente tomó posesión. Os recuerdo que todo lo descrito en este obituario fue escrito por el que ya he citado, el primer biógrafo de Bach llamado Forkel. Pero recordaros que este personaje conoció de primera mano todas estas historias narradas directamente de los dos hijos mayores de Bach, por lo que la mayoría de los estudiosos y musicólogos le dan un alto grado de veracidad. Pero ¿qué persuadió a Bach para aceptar aceptar tan bruscamente esta inesperada oferta. No llevaba ni un año en el puesto de organista de Mühlhausen, pues posiblemente hubo dos razones y la lógica es indiscutible. La primera debió ser que el salario le debió parecer increíble lo que le ofreció el duque. Era 3 veces más de lo que cobraba en Ansatz y un 75% más alto que sus honorarios en Mühlhausen. De hecho, he leído la carta de renuncia completa de que fue escrita por Bach y dirigida al ayuntamiento y repite, al menos en 3 ocasiones, esta idea de mejorar su sueldo, con eufemismos de este tipo: disfrutar de una vida mejor y la posibilidad de una vida más adecuada. La segunda razón, sin duda, debió ser musical, ya que en su nuevo puesto trabajaría con músicos profesionales y esto le debió parecer al joven compositor un gran aliciente. De hecho, en la citada carta de renuncia, Bach dice una de sus frases más famosas en cuanto a sus objetivos musicales, que no es otra que la que dijo de mi objetivo es hacer una música de iglesia bien reglada. Bueno, pues el joven compositor no lo dudó, hizo las maletas y se desplazó con su mujer, que ya estaba embarazada de su primer hijo, hacia la corte ducal. ¿Y con qué puesto iba a ser contratado? El puesto era de organista de la corte y músico de cámara. Bien, esto de músico de cámara hay que puntualizarlo. Este título de músico de cámara fue un título que nunca tuvo ninguno de los antecesores de Bach en el mismo puesto de organista de corte, ni posteriormente. ¿Esto qué es lo que demuestra? Pues que el duque estuvo tan sumamente encantado y comprendió la valía de a quién contrataba, que quiso posicionar a Bach en su nuevo puesto por encima de todos sus compañeros. Ahora bien, por supuesto, por debajo de lo que era el maestro de cámara y el vicemaestro de capilla, que era además el hijo del maestro de capilla, que he dicho de cámara, no de capilla. Pero igual que respetó la jerarquía a estos dos puestos y ascendió al resto de sus compañeros, no lo hizo en su sueldo, porque nada más entrar, el sueldo que tenía Bach era el mismo que el vicemaestro de capilla, exactamente 150 florines. Bueno, aparte del sueldo, en esta época se pagaba también en especies, tales como leña, mechas para leña, barriles libres de impuestos, bueno, etc. Le pagaron a la entrada 150 florines, pero no pasó ni 2 años cuando le subieron el sueldo a 200 florines. Úsase 50 florines encima de su superior directo, el vicemaestro, y el mismo sueldo que el maestro de capilla. Aún más, 3 años más tarde le volvieron a subir el sueldo, esta vez a 250 florines. Úsase, cobraba más que cualquiera de los músicos que trabajaban en esa corte. Pero para justificarlo, ya que el sueldo era más alto, pero no querían, crear un agravio comparativo en cuanto a las responsabilidades, se inventaron en esta época un nuevo puesto que llamaron maestro de conciertos. Respetaron la jerarquía, pero le subió el sueldo. Bueno, esto suponemos, no queda constancia, que debió molestar bastante a sus superiores. Pero demuestra que la estima y la valía del joven compositor dentro de lo que era la corte. También hay que decir que el maestro de capilla era un hombre muy anciano cuando estuvo trabajando Bach en Weimar y realmente no debió molestarles especialmente a él, sí a su hijo, el vicemaestro, porque bueno, pues ya trabajaba poco. Se sabe que el primer día que Bach entró a trabajar recibió un regalo de 10 florines. Esto era el equivalente al salario de casi un mes. Vaya, una alegría. Bach debió pensar, bueno, esto va a ser jauja, pero no es así. Bach no sabía que entraba en una corte con muchísimos problemas y tensiones de los dos regentes. Ya lo comentamos en algún otro capítulo, Weimar estaba reinada por dos duques, el tío y su hijo, muy diferentes a ambos, uno muy dictador, muy acostumbrado al poder y muy conservador, y su joven sobrino, un hombre más ilustrado, con ganas de innovar y sobre todo muy amante de la música. Estas tensiones entre los dos duques, pues indirectamente, no directamente, pero sí indirectamente afectaría al buen desarrollo de los trabajos de Bach. Estos trabajos que realizó durante 9 años que vivió en la ciudad de Weimar. Bueno, para los más sabidos de datos históricos, los dos duques se llamaban el duque Guillermo, el tío, y el duque Ernesto. Pero sin entrar en demasiados detalles históricos, sí que hay que citar que Bach estaba contratado por ambos. Los dos, él recibía el sueldo de los dos, como criado compartido, se ponía en su contrato. Y durante los 9 años de servicio en la corte, Bach tuvo que lidiar y contentar a ambos. Pero vamos a pasar a hablar en un plano más musical. Estem escoltant Bach viu. No se'n vagin encara. Encara n'hi ha més. Bueno, pues ya hemos dicho que Bach tenía una doble función en el contrato: organista de corte y músico de cámara. Y años después, maestro de conciertos. Esto demuestra que Bach tenía a esa edad, entre los 22 y los 28 años más o menos, una gran capacidad como intérprete, pero sobre todo un gran talento como compositor. Voy a hablar primero de su cometido como organista de la corte ducal, que fue el cargo más importante. Se sabe que la tarea principal de Bach en los primeros años en la corte de Weimar era la de organista de corte. Este oficio lo desempeñó en la iglesia del palacio que se denominaba Castillo Celestial. Hay unos grabados muy gráficos de cómo era esa iglesia, una iglesia muy estrecha, pero de una altura enorme. Bueno, pues los músicos tocaban prácticamente en la buhardilla. Allí tenían el órgano y el espacio donde podía tocar. La idea de diseño era que la música pues cayera de los cielos. De hecho, el falso techo parece ser que había pinturas de angelotes y nubes. Bueno, pues las funciones musicales de Bach eran principalmente litúrgicas frente al órgano. En el obituario pues se menciona que Bach compuso la mayoría de sus obras para órgano en esta ciudad. Según señala Christoph Wolff, el nuevo y el último biógrafo de Bach y el que yo más me apoyo, aproximadamente la mitad de las obras que existen de Bach para órgano parece ser que habían tenido su origen en Weimar. Dentro de todos estos trabajos hay que destacar la archiconocida obra titulada Pequeño libro para órgano. Es una gran colección de corales muy cortas para órgano. Un gran proyecto que Bach se embarcó al inicio de su nuevo puesto, pero que nunca llegó a acabar. Esta colección fue una recopilación de corales de la infancia de Bach y fue escrito en un pequeño libro, con una encuadernación, con un formato muy pequeño, bastante más pequeño de lo que solía ser habitual en esa época. Y lo que Bach pretendía era recopilar todos los himnos luteranos clásicos. Y digo clásicos ya que Bach solo compuso y escribió las melodías que él conocía de su infancia, pero no incluyó otros corales que ya en esa época pues estaban oyendo. Vamos a oír algún ejemplo de estos dos corales. Son muy cortitos. Cada uno suele durar un minuto. En algún caso, los de pasión dura hasta 4 minutos. Vamos a oír, el primero es el coral BWV 603, titulado Un niño nace en Belén. Es un preludio coral para Navidad. Thank you. Ahora vamos a escuchar otro coral, también muy cortito, un coral que se compuso en realidad para cualquier oportunidad del año. En este caso está dedicado al catecismo. Es el coral BWV 637, titulado A través de la caída de Adán. Indicaros que este libro, este pequeño libro de órganos, contenía 90 páginas, pero solo un tercio de esas páginas fueron rellenadas. Yo entiendo que Bach inició el trabajo de este ambicioso proyecto del pequeño libro de órganos pues con muchísimas ganas, pero según fue desarrollando sus trabajos, ampliando sus responsabilidades y competencias, pues debió perder el interés para agrupar y para componer este grupo de corales. En muchos sitios he leído que este pequeño libro para órgano fue realizado para enseñar a su primer hijo, a Wilhelm. Esto no es de todo cierto. Evidentemente debió utilizarlo para, bueno, pues enseñar a sus hijos, pero no fue compuesto en primera instancia con esa idea, ya que esta colección la empezó bastantes años antes de haber nacido siquiera su primer hijo. Antes de empezar a hablaros sobre la otra faceta musical de Bach, como en este caso como músico de cámara, os quiero contar una de mis anécdotas preferidas dentro de lo que fue la vida de Johann Sebastian Bach, que hay que confesarlo, no fue una vida demasiado apasionada. Ya os he comentado en algunas ocasiones que Bach estudió todo cuanto cayó en sus manos y exploró prácticamente todos los géneros de la música de órgano y de clave. Bueno, pues la anécdota que os voy a contar está recogido en este citado y reiteradamente citado obituario que escribió su primer biógrafo. Por aquella época, Bach en Weimar tenía más o menos 25 años, úsase. Vamos a hablar de 1710. Y se supone que Bach había alcanzado la cúspide de su facilidad en la técnica de interpretación del teclado. Aunque evidentemente no dejó de perfeccionar su técnica para llevarlo a un nivel, digámoslo así, de refinamiento mayor. Pero en la época que os estoy citando, también a través de esta anécdota, podemos ver que Bach aprendió también a admitir que los límites existen. Volker relata una anécdota reveladora, cuya fuente solo pudo ser el mismo Bach, y que probablemente Bach lo utilizaría, le serviría para impartir a sus hijos una lección sobre la facilidad del orgullo. Volker relata la anécdota de esta manera. Alguna vez dijo a un amigo, mientras vivía en Weimar, que creía realmente que podía tocar cualquier cosa sin dudar a primera vista. Estaba, sin embargo, equivocado, y el amigo, a quien había expresado de este modo su opinión, lo convenció de su error antes de que pasara la semana. Lo invitó una mañana a desayunar y colocó sobre el atril de su instrumento, entre otras piezas, una que a primera vista parecía bastante insignificante. Bach, según su costumbre, se acercó inmediatamente al instrumento para tocar y para mirar la música que estaba sobre el atril. Mientras estaba examinándola y tocándola, su anfitrión salió a la habitación contigua para preparar el desayuno. En pocos minutos Bach llegó a la pieza que lo haría cambiar de opinión y comenzó a tocarla. No había avanzado mucho cuando encontró un pasaje en el cual se detuvo. Lo miró, comenzó de nuevo y otra vez se detuvo en el mismo pasaje. «¡No, no!», gritó, dijo a gritos a su amigo, quien se estaba riendo para sus adentros en la habitación vecina. Abandonando el instrumento, agregó que no se podía tocar todo a primera vista. «No es posible». Muy ilustrativa esta anécdota, ¿verdad? Sobre todo para ver el grado de técnica y de confianza que tenía Johann Sebastian Bach. Hemos hablado antes de que la principal función de Bach en la corte de Weimar era organística y litúrgica, pero sería un error afirmar que solo hizo y solo compuso obras exclusivamente litúrgicas para órgano. Obviamente tocar en los oficios litúrgicos era de central importancia, pero estaba claro que los títulos de músico de cámara y de maestro de concierto implicaban otras responsabilidades musicales diferentes a tocar y componer para el órgano. Bach, sin duda, tenía la oportunidad de componer y tocar composiciones de cámara e instrumentales. La primera composición de Johann Sebastian Bach de música de cámara que nos ha llegado es una compleja y sofisticada fuga, además muy virtuosística. Este fragmento lo que nos indica es que el joven Bach, aparte de practicar sobre el teclado, ya en esta época tenía un dominio increíble sobre la técnica del violín. Vamos a oír este fragmento, esta primera obra de música de cámara que nos ha llegado de Bach. Es la fuga para violín y bajo continuo en G menor, BWV 1026. A ver qué os parece. Thank you. Bella, bella pieza. Además, muy significativo este trabajo de tocar dos cuerdas a la vez. De todas formas, os tengo que recordar que solo conservamos de la época de que estuvo trabajando Bach en Weimar una pequeñísima parte de la música que debió componer, ya que años después de que Johann Sebastian Bach saliera de la corte de Weimar, el palacio y el castillo ardieron llamas, y con estas llamas pues se quemaron todas las composiciones que Bach compuso de esa época y que seguramente se quedaron allí. Este fragmento que hemos oído pues refuerza la creencia por todos aceptada de que Bach comenzó a trabajar en Weimar las sonatas y las partitas para violín solo. En realidad, esta creencia está aún más respaldada si sabemos que en esta misma corte de Weimar, 3 años antes de la entrada a trabajar de Bach, estuvo trabajando un violinista de su tiempo llamado Westhoff, supongo que se pronuncia así, Westhoff. Pues este violinista, este virtuoso, que trabajaba en la corte de Weimar, publicó las primeras partitas de su género para violín solo. También se dice y se ha escrito que en esta época de Weimar, Johann Sebastian Bach compuso casi todas, si no todas, los conciertos de Brandenburgo. En un programa anterior estuve hablando sobre las transcripciones al clave y al órgano que realizó Bach precisamente en esta corte de Weimar. Esto es otra prueba que relaciona Bach con la música instrumental de cámara. Realizar transcripciones sobre conciertos de los italianos y también de los conciertos de un compañero y amigo alemán llamado Georg Philipp Telemann. De este hombre, que haré algún programa específico sobre él, un hombre prolífico que compuso más que todos sus compañeros juntos, deciros que, como anécdota, que Bach debió tener muchas oportunidades para estrechar contactos profesionales y personales con Telemann, como prueba que Telemann fue padrino del segundo hijo de Johann Sebastian Bach. Y como era costumbre en la época, pues el padrino aportó uno de sus nombres a su ahijado, en este caso Philippe. Fue el padrino de el gran Carl Philipp Emanuel Bach. Y no solo fue el nombre lo que aportó, sino que muchísimos años después dejó a su ahijado el puesto que él estuvo regentando muchísimos años en Hamburgo. Dentro de estos contactos profesionales con las ciudades y cortes vecinas, existe un hecho histórico muy importante en la vida de Bach. En 1713, Bach recibió una atractiva invitación de la corte ducal de Sajonia-Weissenfels para que compusiera una música para el banquete de cumpleaños que se celebraría en el pabellón ducal de Caza, después de terminar la montería. Bueno, pues Bach se puso a ello y realizó su primera cantata profana, al menos que conozcamos, y lo que seguro su primer trabajo realmente de grandes proporciones. Compuso la maravillosa cantata de caza BWV 208. Vamos a escuchar un movimiento de esta cantata, el movimiento número 9, que para mí es una maravilla musical. Oh, Parece ser que la representación de esta cantata debió ser todo un éxito, porque años más tarde fue de nuevo interpretada en esa misma corte, y cuando el joven compositor volvió a su ciudad, a la corte de Weimar, recibió un aumento de sueldo de 15 florines. Tan tara, tan tan tan tan tan. Bienvenidos. Tan tara, tan tan tan tan tan. Aquí comienza Va Bebé. Tan tara, tan tan tan tan tan. El micrófono Javier Cordero Huecas. ¿Ya? Sí. Bueno, como veo que el tiempo se me echa encima, voy a empezar a hablar en último lugar, de las cantatas que Bach compuso en la corte de Weimar. Os he comentado que en 1713 Bach fue nombrado maestro de conciertos. Está muy bien documentado que para conseguir este nuevo nombramiento y la subida de sueldo asociada a él, Bach hizo una especie de filigrana política que no fue otra cosa que una prueba para conseguir el puesto de organista y director musical en la ciudad vecina de Halle. Además, consiguió ese puesto. Bueno, pues esta prueba lo que forzó a los duques de Weimar a mejorar la posición y el sueldo de su músico para evitar que se fuera, ya que era su músico de más prestigio. Y vuelvo a recordar, lo he dicho en alguna ocasión, que en esta época todos los príncipes y reyezuelos que estaban llenando toda Alemania, pues se jactaban de ser cazatalentos y de tener como lacayos a los mejores artistas, y en alguna ocasión incluso los enfrentaban para medir fuerzas. Pues bien, dentro de las nuevas obligaciones como maestro de conciertos estaba la de composición sistemática de cantatas sacras y música vocal. Sin duda, Bach había compuesto obras con anterioridad, pero esta obligatoriedad le forzó a que se dedicara en cuerpo y alma a esta nueva tarea con las mismas energías que antes se aplicaba para componer piezas para teclado. Para promocionar su nuevo puesto, Bach preparó una cantata inaugural, llamémosla así, que sería interpretada bajo su nueva responsabilidad. No es otra que la maravillosa, sublime y eterna cantata BWV 182 titulada Seas bienvenido, Rey del Cielo. Está claro que tengo debilidad por esta cantata. ¿Qué manera de empezar este nuevo puesto de Bach? Solo os tengo que decir, adictos, que se pare el mundo y dejaros llevar. Thank you. qué barbaridad, cómo me penetraba ese violín y esa flauta. Bueno, hemos oído de la BWV 182, el movimiento 1 y el movimiento 8. Pero no tenemos más tiempo, bajianos, hemos llegado al final del programa. Antes de acabar, deciros que hay 24 cantatas compuestas por Bach y documentadas en la época de Weimar. La verdad es que, chicos, es que se me ha hecho muy corto, pero no os preocupéis que habrá muchísimas más dosis aquí en Bach Vive. Espero, adictos, que hayáis disfrutado, del mismo modo que lo he hecho yo realizándolo. Ya sabéis, esto es Bach Vive, un programa dirigido por Javier Cordero Huecas, vuestro humilde servidor y compañero de terapia, y que podéis escucharme en las plataformas de eBooks, Spreaker y a la sección de podcast de iTunes. Deciros que además que este capítulo es el primero que realizo y grabo en mi casa y no en la cabina de grabación de una radio. Pediros disculpas si hay una bajada de calidad de sonido, ya que me tropecé con un mal funcionario y he decidido hacer mi programa solo exclusivamente para internet, como podcast. Para cualquier consulta, crítica o sugerencia, podéis escribirme a bachvive@gmail.com y os responderé personalmente. Ya sabéis que podéis consultar toda la música que hemos estado escuchando en este programa y en el resto de podcast en los resúmenes que pongo de cada programa. Me despido de todos vosotros, adictos, hasta el próximo programa y expongo de postre la más maravillosa cantata que compuso nuestro gurú. Aunque esto yo ya lo he dicho, debe ser que todas me parecen maravillosas. Bueno, os voy a poner lo que se pueda escuchar de la cantata número 21, Estaba mi alma llena de tristeza. Y como ya es habitual, remato con una cita, la de esta semana, una reflexión de un compositor, director de orquesta, poeta, ensayista, dramaturgo y teórico musical alemán llamado Don Wilhelm Richard Wagner. Este hombre dijo de Bach: es imposible describir la inmensa riqueza de su música, su valor universal.